26 de diciembre, primer domingo después de Navidad. Entonces, Zacarías dijo al pueblo: Dios dice, ¿por qué no obedecen ustedes mis mandamientos? ¿Por qué se buscan ustedes mismos su desgracia? Puesto que ustedes me han abandonado a mí, yo también los abandonaré a ustedes. Segunda Crónica 24, versículo 20. Cuánta paciencia la de Dios para con el pueblo. Luego de mostrar su misericordia, darles plenitud y sobre todo libertad para actuar y vivir, sin la necesidad de la obediencia ni de la opresión de un hombre o un poder. La idea de ser gobernados por otro vuelve a aparecer. Se paralizan, se maravillan con el poder. La idea permanece en la mente, a pesar de los fracasos y caídas sufridas. Para concluir, en la salvación de Dios, quien con su misericordia nos rescata. Una historia sin fin. Aquí se repite la historia. El pueblo abandona a Dios para presentar obediencia a un rey, maravillados por una idea de poder y de dinero. Dios busca advertirles sobre lo que están por hacer y pone a Zacarías a llevar su mensaje, pero lo desoyen y condenaron a muerte. Con ello también lo rechazaron a Dios, aquel que les había liberado de la esclavitud. Pienso en las miles de veces a lo largo de la historia donde se ha perdido la soberanía, porque gobernantes desestiman al pueblo y ponen su confianza en sistemas de poderes económicos del mundo que prometen progreso. En América Latina, la historia se repite y se agudiza cada vez más. Los gobernantes no respetan la soberanía de su pueblo y acuerdan con los poderes del mundo, sometiendo a todos y todas a una obediencia y ajuste que los dejan sin opción. Es por eso que, como iglesia cristiana y obedientes al mandamiento de Dios, debemos soportar con firmeza y fe la idea de la diaconía, el servicio a los y las más vulnerados y vulneradas, y la actitud profética de denunciar la corrupción y el poder que destruye a los pueblos. Una reflexión de Carlos Kossel para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.